una de las joyitas canadienses. Rock progresivo, formados en el año de 1968. Se llaman Rush. Free Will, el libre albedrío. Muy bien. Bueno, vamos a, antes de que se nos quede en el tintero y no les guste, porque por algo se reportan, lo menos que podemos hacer es decir, acuso recibo, sí, acuso recibo de que dijo, aquí estoy presente, don Max Mayorga. Muy bien. También saludos al camillero, este no importa dónde ande, y ande solo, o en su casa, o en el rescate con sus compañeros, siempre está en sintonía de 1900 ayer. Saludos a Giovanni el Camillero Hernández. Bueno, hace poco se le ocurrió a este muchacho hacer un dúo. Y el dúo lo hizo con Carlito Santana. El muchacho es Juanes. Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la fraga, coral negro de La Habana, tremendísima plata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Por un beso de la flaca. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche va a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar, y la cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Resulta que ahora a Juanes se le ha ocurrido hacer otro dúo, el último que ha hecho. De lo novísimo de Juan Gabriel, al lado de Juanes. Querida, cada momento de mi vida, y yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Bella, querida, no me he sanado bien la herida. Extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta bien. Bella, querida, piensa en mí, siempre piensa en mí. Date cuenta es cruel, y lo he pasado yo sin ti así. Ve, ve, ve, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa.

En español la cantaba así. Nadie como tú, ninguna otra mujer me ha dado nunca tanto, tanto. Ninguna me ha querido tanto. ¿Y cómo sonaría esto en inglés? Pues así. En español, qué difícil es ser feliz. ¿Y cómo logra usted identificar esta? Again.